de impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material, de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita, ya basta, nunca más. No nos vendemos. Tampoco nos corrompemos. Nosotros nos gobernamos. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Jueves, 8 de la noche, por radiochinelo.mx. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Chinelo. Todas las voces. Estás en el movimiento. Estás en la información. Estás en la acción. Estás en 132 Radio Cuernavaca. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa 132 Radio Cuernavaca, donde buscamos llevar información libre, veraz y objetiva a todos los rincones del país a través de este poderosísimo medio que representa Internet. Esta noche nos acompaña en la línea telefónica Brenda, buenas noches. Buenas noches, Diego, otra vez acá de regreso como cada jueves, construyendo el espacio como debe ser. Así es, bueno, qué bueno que estás aquí. Esta semana hemos estado atascado con esta noticia de que pues detuvieron a Elba Esther Gordillo, ¿no, Brenda? Así es, de hecho, bueno, si revisamos todos los medios durante esta semana, pues ha sido la noticia diaria, ¿no? Siempre hay algo nuevo, algo que recalcar y pues qué fuerte, ¿no? Qué sorprendente fue. Sí, así es algo que nos llama muchísimo la atención. No nos lo esperábamos. Ya yo había comentado desde hace un tiempo que se me hacía muy extraño que nombraran a Emilio Chuaifet como secretario de Educación, sabiendo que no tenía muy buena relación con Elba Esther Gordillo. Ya había unas señales, indicios de que algo estaba pasando. Elba Esther se puso en contra de la reforma educativa por esta famosa palabra permanencia, y decía que estaba bien con el presidente, pero no estaba bien con el Congreso. Entonces, bueno, y después se da esta detención que es dudosa, yo no estoy tan convencido de que sea muy real, muy real. Además, estaba viendo en Aristegui Noticias, hay una foto donde está Elba Esther tras las rejas y tiene una botella de agua Fiji, esta agua que cuesta 3 veces más cara que cualquier agua embotellada que hay. Fiji, adentro de la cárcel, tras las rejas. No, ¿qué otra prueba de montaje queremos? ¿Qué opinas de esto, Brenda? Pues yo también pienso que es una acción orquestada, que fue algo a propósito, ¿no? Que a mí personalmente me cuesta un poco imaginar cuál es la estrategia del PRI en este caso, ¿no? Y del poder. Qué es lo que están, cuál va a ser su siguiente paso, ¿no? O sea, aunque hay cosas muy evidentes en los hechos, me cuesta un poco adivinar después de esto, pero yo creo que sí la van a meter a la cárcel. O sea, sí va a tener privilegios y todo, pero yo no creo que la vayan a sacar. No, bueno, quién sabe. No sé. ¿No? O sea, es que también tenemos que entender que los sistemas penitenciarios en México son bastante flexibles, ¿no? Basta echarle una leída al libro de Los Señores del Narco de Anabel Hernández para darnos cuenta qué tan corruptas están las cárceles, ¿no? Entonces, puede quedarse adentro de la cárcel. Eso no es el problema. El problema es que puede seguir operando todo lo que opera desde adentro de la cárcel. O sea, no sirve de nada esta situación, ¿no, Bren? Sí, yo creo que sí va a seguir teniendo poder, pero yo dudo que tanta repercusión pueda tener dentro de la cárcel, y no porque no pueda operar, o sea, en realidad la gran mayoría de la gente que está en la cárcel y que no tiene poder es porque es pobre, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Elba Esther específicamente, se trató de tirar, ¿no? O sea, el Ballester se convirtió en un monstruo político, en una fuerza política, y lo que están, a lo que yo creo, a lo que yo puedo vislumbrar, lo que están haciendo es tirar esa fuerza, ¿no? Volver a tener el control desde el Ejecutivo. ¿Tirar esa fuerza? ¿Segura? O sea, ¿sí crees que en serio están tirando esa fuerza? O sea, digo, de momento yo pensé que es, sí es un mensaje, dice Lorenzo Meyer, bueno, es un mensaje hacia los poderes fácticos. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo va a ser un mensaje a los poderes fácticos si fueron los mismos poderes fácticos los que impusieron esta administración? Además, dicen que fue el Ballester la que puso 5 millones de votos en esta elección. Entonces... Sí. Ajá. Sí, pero yo creo que quizás sea como, por ejemplo, en los tiempos de Salinas, cuando le hicieron a Laquina, ¿no? Era el que se oponía, el que se estaba poniendo loco y que sí, estaba diciendo que no a las... Pero, y entonces... Ajá. A ver, sí. Dime, que, dime. Es que en este caso el Ballester, digo, se estaba poniendo loca, pero en una cuestión que me parece mínima, ¿no? O sea, no es tan... Bueno, hay análisis que dicen que estaban a punto de tomar decisiones respecto a qué iban a hacer en contra de la reforma educativa. Y entiendo perfectamente que esto no le conviene al gobierno federal, pero... No, me parece exagerado esto, no lo creo, no lo termino por creer, no sé ustedes. Vamos a estar al rato platicando con nuestro querido y estimado compañero, amigo, filósofo Dexter Martin para que nos dé su opinión respecto al tema. Al ratito ya lo estaremos contactando, pero bueno, insisto, hay que tener suspicacia, ¿no? Nunca es mala en este país, es la suspicacia. Y el otro tema que ha estado, por cierto, quiero decirles, hoy es 28 de febrero, último día del mes, último día de este segundo mes de 2013, estamos escuchando a Helmut Zacharias, que es un violinista alemán. Hoy quisimos cambiarle, entonces búsquenlo en YouTube, está muy bueno. La otra noticia, la otra nota que ha estado en todos los medios es la renuncia del Papa. Hoy se fue el Papa. Brenda, tú tienes una posición respecto a esto de la renuncia del Papa, ¿no? Pues sí, tengo muchos puntos de... Por ejemplo, yo creo que en realidad pues fue una decisión muy fuerte. Creo que este es otra vez un golpe muy fuerte para la Iglesia. Yo creo que además, ¿no? Después de el Vaticano Leaks, ¿no? Y después de todo lo que salió a la luz, como el padre Maciel, ¿no? Que por cierto el obispo Norberto Rivera está implicado, y que además han mandado cartas durante esta semana, y tuvo que atestiguar durante 9 horas, también creo que fue el lunes, acerca de pederastía de muchos padres que él protegió. Creo que es un fuerte golpe para la Iglesia, y que aunque la Iglesia ha intentado justificarlo diciendo que pues fue una decisión sabia y coherente del Papa al ver que estaba mal de salud, yo creo que pues que es el comienzo del fin. Pues sí, es el comienzo del fin. Ya veíamos desde hace mucho tiempo esta clase. Además, la realidad es que por lo menos la gente y la fe católica ha bajado muchísimo, aunque hay gente de la Iglesia que quiere intentar decir que no es cierto y que ha subido muchísimo la cantidad de católicos. Ha subido, pero en África, en el resto del mundo ha decaído bastante. Y cómo no, si la misma Iglesia está en una crisis de valores insostenible. Esta situación de pederastia dentro de la Iglesia es insostenible, ¿no? Como bien decías, Brenda, Carmen Aristegui ha estado... poniendo en su espacio de CNN un video. Estos dos últimos programas, el de ayer y el de antier, fueron el video de la declaración de Norberto Rivera respecto al caso Mahoney, que es la situación de un sacerdote que estaba aquí en México y abusó de muchísimos niños, y por las quejas de los papás, Norberto Rivera decide mandarlo a Los Ángeles, y en Los Ángeles hace lo mismo, ¿no? Y Roger Mahoney, que es el cardenal de Los Ángeles, o el obispo, ya no sé si son... Norberto Rivera es cardenal, Roger Mahoney no estoy seguro, pero este hace lo mismo que Rivera. Lo manda, va poniendo a este cardenal de lugar en lugar, y pues este lugar, pues este sacerdote sigue haciendo lo mismo, sigue depredando niños en cualquier lugar al que pasa. Entonces, esto es una situación mundial, es un problema a escala mundial, no es una situación únicamente de México. Estaría bueno también analizar eso de la pederastia dentro de la iglesia, ¿no, Bren? Sí, y también yo creo que la caída de la iglesia principalmente es por lo que estás diciendo de la contradicción de valores, pero además, por ejemplo, el hecho de que la iglesia católica se base tanto en el castigo, ¿no? En la sumisión, y que entienda como el castigo como el amor que se debe tener o una forma similar, yo creo que eso también le está pegando muy fuerte, ¿no? O sea, en la actualidad yo creo que la gran mayoría de la gente ya no tiene una fe ciega a Dios, pero que hay que también saber que la iglesia católica, aunque ha estado perdiendo creyentes, muchos de esos creyentes se van a otras iglesias, ¿no? Como el cristianismo o la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica está basada en el castigo, además, ¿no? O sea, no solo es contradictoria, sino que también es dolosa. Sí, es sumamente represiva. Bueno, vamos a estar tratando el tema, pero sobre todo el del Bester. Ahorita que regresemos de una breve pausa, vamos a estar con Dexter en la línea telefónica. Entonces quédense con nosotros y enseguidísima regresamos. Cenar, te invitaría a viajar, lástima que sea tan chica. Con solo verte bailar, mi mente se desubica. Si yo tuviera tu edad, ni loca te me escapas, lástima que sea tan chica. Que tengo yo de señor, no me parezco, me faltan ganas. Porque no poder salir, tantos años no nos separan. Madura sos a tu edad, a quien yo quiero engañar. Lástima que sea tan chica. Esa se duplica. Pero si te veo de atrás, me dan ganas de probar. Lástima que sea tan chica. Me buscas con la mirada, no hace falta y me rozas. Estás jugando con fuego, un día me vas a encontrar. Dicen que en el amor los años tanto no importa, pero hay mucho menos vela cuando vos soplas la torta. Que tengo yo de señor, no ves, para eso me faltan caras. Porque no poder salir, tantos años no nos separan. Si yo tuviera tu edad, ni loca te me capaz. Lástima que sea. Lástima que seas tan chica. La iniciativa ciudadana Libre Internet para Todos busca implementar la infraestructura y la tecnología adecuadas para garantizar que el derecho de acceso a Internet sea una realidad para todos los mexicanos. que el Estado instale una red inalámbrica pública nacional de super Wi-Fi, una tecnología inalámbrica que aprovecha los canales vacíos del espectro radioeléctrico para transmitir con mayor velocidad las señales que nos permiten conectarnos a Internet y que cuenta con un alcance mucho más amplio que el Wi-Fi normal. Que no solo se limita a edificios públicos, municipales, estatales y federales, sino que esté disponible en todas las instalaciones de propiedad pública o gubernamental, susceptibles de ser usadas para tal propósito, incluidas torres de alta tensión en áreas rurales, y que se extienda dicha conexión por la red de fibra óptica de la CFE. Y que para enero de 2016 la red inalámbrica pública nacional de super Wi-Fi se encuentre en pleno funcionamiento en las áreas en las que la televisión analógica haya dejado de operar, y que a la larga al menos 90% de la población del país cuente con cobertura de esta red, desde sus domicilios, áreas de trabajo y espacios públicos. ¡Súmate! Estás escuchando Radio Chinelo, todas las voces. Soy Eugenia León, cantante. También soy ciudadana y como tal, desde muy joven he estado comprometida no con un partido, sino con causas justas y humanistas. Ahora que la inseguridad nos maltrata y que el crimen organizado crece día con día, debemos estar unidos y juntos por un Pemex moderno, eficiente, nuestro, soberano y sin corrupción. Y lo más importante, que sirva para el desarrollo y la seguridad de todos los mexicanos y mexicanas, y no solo de unos cuantos. Que el petróleo no se privatice y que sea al fin de todo el pueblo de México. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. El sabor de la sinceridad, palabras venenosas pueden hacerme mal. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Bueno, pues esto que estamos escuchando de fondo es el opening de Dragon Ball Latino, esta famosísima serie de televisión. Por ahí anda una imagen de Facebook circulando diciendo que fue hoy, 28 de febrero del 86, cuando se proyectó por primera vez en televisión esta serie Dragon Ball. Wikipedia dice que fue el 26, pero pues quisimos retomarlo porque muchos de nosotros, los que estamos en este movimiento, yo soy 132, pues más o menos somos de la edad, entonces crecimos con Dragon Ball. Entonces, Dragon Ball, Dragon Buru, y conocido en España como La Bola del Dragón, fue un manga escrito por escrito e ilustrado por Akira Toriyama, publicado originalmente en una revista semanal en 1984. En España fue publicado por Planeta de Agostini, en Argentina y México por Editorial Ibea y Grupo Editorial Beat. Toriyama se inspiró en la novela china Viaje al Oeste para crear Dragon Ball. Entonces, pues quédense con este opening de Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual. Este es el PRI de Peña. El dinero de los trabajadores de Pemex se usa para pagar los lujos de un líder sindical y su familia. Con el PRI de Peña, un gobernador recibe dinero de los narcos para comprarse propiedades y vivir con todo lujo. Con el PRI de Peña, le otorgan contratos a sus amigos para que Peña viaje en vuelos privados y se divierta en Miami. No les importa tu familia. Solo quieren enriquecerse más. El PRI de Peña es el PRI de siempre. En el PRI ya no caben los corruptos. Por supuesto que ya no caben porque está lleno. Estás escuchando Radio Chinelo. Transmitiendo de alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Continuamos con este tema del Wester Gordillo. Ya nos reclamaron de la música que tenemos. Tenemos en la línea a Dexter Martin. Dexter, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Un saludo a los dos. Dexter, quisiéramos saber tu opinión respecto a este tema del Wester Gordillo, de su detención. ¿Cómo ves tú? Yo decía que a mí no me acaba de convencer que es una trampa, pero ¿tú qué opinas? En política en este siglo XXI, pero así de primera impresión me parece a mí que es un golpeteo en la mesa del Salinas, no Peña Nieto, ¿no? Pues todos sabemos quién es Peña Nieto y quién está detrás. Me parece que es un golpeteo de poder, una manera de legitimar hasta cierto punto a Peña Nieto, y de una manera también de decirle a cualquier grupo fáctico que, independientemente que sea aliado o no de PRI y del régimen del poder, de que las cosas se hacen como se planean en los círculos más altos de poder, y que cualquiera que se quiera meter en pugnas internas y estires y aflojes, pues va a recibir el mismo trato, ¿no? Y bueno, eso es por un lado. Digo, por otro, también puede ser que sea un simple show mediático, una manera de imponer legitimidad, si se piensa que el PRI no va a apostar con una de sus históricas aliadas. Pero recordemos que a Salinas y al PRI pues realmente no le importa tener consideraciones con casi nadie, ¿no? Entonces, ¿crees que es posible que el Wester esté de acuerdo con esto? Porque digo, vimos una foto con agua Fiji adentro de las cárcel. Entonces, yo creo que el hecho de que esté en la cárcel no significa que no tenga poder, ¿no? Y el hecho de que sea encerrada o lo que sea no significa tampoco que no pueda tener acceso a cierto nivel de poder. Y todo el mundo sabemos que narcotraficantes entran, salen de la cárcel de la noche mismo, ¿no? O sea, regresan de la tarde, tienen su televisión, etcétera. Pero la cosa aquí es pensar que al menos con lo que yo pienso es lamentable la manera en la que la justicia en México se mueve, ¿no? O sea, porque escucho muchos comentarios de, bueno, evidentemente lo que sea, pues es el Wester y es indefendible que esté en el bote. Claro que sí, qué bueno que hasta cierto punto pague, ¿no?, la sentencia que tenga que pagar, pero aquí la justicia no es la justicia, sino es política. Sí, así es. Esto que nos dice cualquier disidente, cualquiera que sea, cualquier movimiento del poder se hace efectivo. O sea, es una tiranía absoluta y completa. Si tocaron al Wester, tocan a cualquiera. Ese es el mensaje, ese es lo lamentable y lo preocupante de esta situación, que inclusive siendo el Wester Gordillo, con todo el poder que tiene hoy, está en la cárcel, como quiera que sea, pero está en la cárcel. Entonces, ¿crees que sí es una maniobra definitiva para fortalecer al Estado? Sí, yo creo que sí, un fortalecimiento de tirano. satánico, o sea, de visos totalitarios, por supuesto. Y pues bueno, o sea, digo, quitando de lado quién es ella, ¿no? Si que es indefendible, pero pues bueno, digo, quien piense que el Bastier está hoy en la cárcel por justicia, pues está muy equivocado. El Bastier está en la cárcel por política, por desacuerdos políticos, y hoy en día sin el Bastier, pues Televisa se está lamiendo los bigotes y está entendiendo que hoy la reforma educativa es prácticamente un papeleo. Porque independientemente de todo, parecía ser que el Bastier y el sindicato oficialista, el CENTE, iba a llamar a movilizaciones, porque como no son movilizaciones en defensa de la educación pública, sino en defensa de las regalías que tenía el CENTE, pero como quiera que sea, era una gran presión para el Estado y sus intenciones de privatizar la educación. Entonces el Estado, así la lectura que yo le doy es que, bueno, el Estado no podía correr el riesgo de tener al Bastier defendiendo lo que ella cree que es suyo, llamando movilizaciones, y con la fuerza que tiene, la fuerza mediática que tiene, el poder económico y político que tiene, no se podía dar el lujo de tenerla como adversario. Entonces, bueno, fácilmente, ¿no? Damos un golpe y recibimos dos pájaros, ¿no? La encerramos, nos legitimamos y hacemos a un lado una importante rebelión que pudiera darse en el frente hacia la privatización, ¿no? Ahora, ¿tú crees que este es un mensaje, pues, unánime, universal, o es selectivo? O sea, ¿es para unos cuantos? ¿Es para todos los poderes fácticos? ¿Cómo? Yo creo que es un mensaje para unos cuantos, claro, ¿no? Pero lo que sucede aquí es que creo que deberíamos de dejar de pensar de manera con el pie en el poder. Debo dejar de pensar en términos de bueno y malo, ¿no? De donde está el PRI y están los oligarcas y el grupo de poder. Y por otro lado está López Obrador y está la disidencia del PAN, digamos, o cierta clase de contradicción al Estado, el movimiento por la paz de Sicilia o el zapatismo, no. Aquí se trata de intereses. El PRI es muy, muy ágil, es un gran estratega político y sabe hacer alianzas donde son imposibles. Entonces aquí no es una cuestión de sujetos que estén o de grupos de poder que sean pro PRI o anti PRI. Aquí son intereses. Entonces el PRI puede actuar incluso contra Televisa. ¿Crees que eso sí? ¿Crees que eso se dé? Sí me explico, ¿no? O sea, aunque Televisa sea una gran razón por la que el PRI está ahí, el PRI, o sea, se maneja por intereses. Entonces, si de repente Romero Deschamps el día de mañana empieza a representar un peligro, oligarcas del Grupo México, pues entonces fácilmente, ¿sabes qué? Romero Deschamps, te quitamos y ponemos a alguien más. Y no hay ningún problema. O sea, el PRI se va a pelear y se va a aliar con el que sea, y sea de donde sea y venga de donde sea. Okay, bueno, pues Brenda, ¿tú tienes alguna pregunta? Es lo que ves a futuro, o sea, ya encerraron a el Bastier, pero también se comenta que podría ser una cortina de humo para cosas que vienen. ¿Tú qué piensas sobre eso, Dexter? Yo creo que sí, que definitivamente definitivamente va a haber turbulencia, ¿no? Y me parece que definitivamente el PRI va a aprovechar esta legitimación, que evidentemente, aunque no lo queramos ver, pero es una gran maniobra política. Es una cosa de veras. Cuando yo vi la nota y yo me pude creer, yo de verdad pensé, Salinas es un sujeto muy inteligente y es un político muy hábil, y definitivamente le dio legitimidad y la opinión pública va a ceder un poco, yo creo, y me parece que se viene la reforma educativa, que ya es mañana, o sea, ya está a la puerta, la intromisión del capital privado en la educación, que va a ser oficial, Me parece que Pemex no va a tardar más de un mes, la reforma energética va a caminar ya, y el IVA a alimentos y medicinas también no creo que tarde más de un mes. Entonces, creo que por eso mismo es que es muy hábil esto, ¿no? Porque quitas a una disidente que te estorba en tus posibilidades de privatizar la educación, y quitas también, te das legitimidad, y además creas una cortina de humo. O sea, son tres ventajas en una sola movida. Pues Dexter, muchísimas gracias por darnos tu opinión en este espacio. Estamos en contacto para futuras aclaraciones. Gracias. Hasta luego, gracias. Pues la opinión y la reflexión de Dexter Martin, nuestro estimado amigo filósofo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues sí, puede ser una cortina de humo, por supuesto que va a haber turbulencia. Vamos a ver qué pasa, ¿no, Bren? Sí, yo creo que, hablando sobre las reformas específicamente, yo creo que lo que se viene es, como ya mencionaba Dexter, la reforma educativa. Por otro lado, sí, bueno, yo esa creo ya que directa... está atorada. Bueno, sí, o sea, esa ya va a empezar, ¿no? Pero me refiero a lo que va a venir en este momento de manera inmediata es el IVA, alimentos y medicinas, y yo imagino que quizás la reforma energética, como es algo que tiene mucho más revuelo, ¿no? Es algo que de la gran mayoría de la gente conoce y que muchos se podrían oponer, a diferencia de las de educativa y laboral, yo creo que la van a mandar en periodo extraordinario como reforma preferente, ¿no? El presidente la va a mandar en periodo extraordinario como preferente para que la gente no pueda tener el tiempo suficiente para la energética. Yo creo que la energética la van a mandar así, en preferente, para que no haya tiempo de reaccionar en momento extraordinario. Además, yo creo que la energética todavía nos queda un mes o dos quizás para que le empiecen a lanzar. Bueno, creo que lo que viene ahora es más bien el IVA. Bueno, vamos, ahorita tratamos esos temas que son sumamente importantes. Por lo pronto, vamos a una pausa de volada y enseguida regresamos. Transparente. nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En Radio Chinelo. Escucha a las Brujas de Venus de 5 a 6 de la tarde y participa con nosotras en la transformación diaria de nuestra sociedad. www.radiochinelo.mx. Radio Chinelo, todas las voces. Joaquín Cosío, actor. En el norte estamos acostumbrados a hablar con franqueza. Sí, el petróleo es la principal riqueza de nuestro país. Sí, necesitamos transformar a Pemex en una industria moderna, fuerte, pero que no nos digan mentiras. Que solo unos cuantos obtengan ganancias, eso es privatizar. Que extranjeros intervengan en su estructura financiera y productiva, eso es privatizar. Así que seamos francos. Modernizar Pemex no significa convertirla en un negocio privado. Modernizar Pemex significa acabar con la corrupción de líderes y de funcionarios y dejar que Hacienda utilice a Pemex como su caja de ahorros. Pemex no es de los gobernantes en turno. Pemex es de todos, es tuyo y es mío. Renovemos a Pemex utilizando sus ganancias para modernizarlo y mejorar sus instalaciones. Podemos hacerlo. Modernicemos Pemex sin venderlo. Claro que se puede. Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza desde Matamoros número 33, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Estás escuchando Radio Chinelo. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Pues continuamos, seguimos escuchando a Helmut Zacarías, que a Dexter Martin no le gustó. Ya no le pedimos que hablara al respecto, pero ni modo. Recuerden que este espacio lo construimos todos juntos. Recuerden que hay muchísimas maneras de contactarnos. En Facebook, Asamblea Cuernavaca, el perfil, Movimiento Anti-EPN Morelos, la página, @ Asamblea Cuerna en Twitter, Asamblea Estatal Morelos, @gmail.com, y Asamblea Cuerna, @gmail.com. Continuamos hablando de estos temas de las reformas estructurales, mal llamadas reformas estructurales. Ya yo decía uno de los programas pasados que se llaman estructurales porque lo que pretenden es cambiar la estructura del Estado y de la sociedad para que pues estos dos órganos sirvan a los intereses neoliberales de unos cuantos. Entonces, tú decías, Brenda, que en un mes ves venir la reforma energética, ¿no? Yo personalmente, para ponerle una fecha, yo creo que va a salir en abril. Bueno, yo creo que no. Yo creo que sí. Ajá. Bueno, a ver, explícame. No, tú dime, ¿por qué crees? Yo creo que sí, porque el periodo extraordinario empieza en abril, es a finales de marzo o principios de abril. Yo creo que ese va a ser el momento en el que la van a mandar. Yo creo que no, porque la reforma energética es la reforma más delicada de todas, porque pasa justo por lo que México más quiere, o a lo que más le tenemos el respeto a los mexicanos, que es Pemex. Entonces, esta reforma va a causar un desmadre literalmente en el país. Entonces, yo creo que se van a esperar aún, porque no la pueden aplicar así como así. Primero va a venir la de telecomunicaciones, eso ya es un hecho, ¿no? Primero van a beneficiar a los empresarios de medios de difusión. Después no pueden meter la reforma energética así como así, porque eso lo que va a hacer es generar un hoyo tremendo de recursos en el país. Entonces, lo que tienen que hacer primero es mandar la reforma fiscal, y también para eso va a ser una broncota, ¿no? Entonces, sí, porque es subir el IVA al 22%, una cosa inaudita, ¿no? Entonces, creo que es difícil, porque son problemas, o sea, para el gobierno son problemas, no, se van a topar con nosotros, se van a topar con el pueblo. Entonces, no creo que sea tan sencillo. Yo creo que la energética la van a aventar por ahí de después de agosto, y la fiscal a lo mejor sí, ahí aplican lo que tú estás diciendo, Bren, ya que nos quieren meter el 22% alimentos a medicinas. No la tienen tan fácil, ¿eh? O sea, recordemos que sí, son el gobierno, sí, son impuestos, sí, tienen a los poderes fácticos de su lado, sin embargo, tienen a la población en contra. Y cuando quieran tocar esos temas, porque a lo mejor nosotros, obviamente todos los temas nos afectan directamente, pero la población tal vez no lo resiente tanto directamente o inmediatamente como lo que sería imagínate un aumento del 22% a todos y cada uno de los artículos que consumimos, ¿no? Y además se lo quieren poner alimentos y medicinas. Entonces no la tienen tan fácil. Yo creo que la estrategia, o sea, quizás estoy siendo muy simplista, pero yo creo que la estrategia va a ser mandar primero la de telecomunicaciones para ya que tengas a los medios de comunicación satisfechos y que sabes que te van a retribuir, ellos se van a encargar de distraer a la gente y de malinformarla, como siempre lo han hecho, y después van a aventar la fiscal y de manera casi inmediata van a mandar la de la energética, para que no haya tiempo de reaccionar. Y yo creo que quizás no tienen al pueblo tan en su contra, o sea, y creo que es ahí donde tenemos que echarle cabildeo, donde tenemos que trabajar, ¿no? Los medios de comunicación son muy inteligentes y Salinas es mucho más, ¿no? Sabe cómo hacer estas cosas. De hecho, en su sexenio, pues, fue sí, un golpe muy, muy tremendo para el país, ¿no? Empezó el neoliberalismo realmente, ¿no? O sea, realmente pudo constituirlo. Pero yo creo que, pues, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y si logramos más o menos acertar, ¿no? A las coyunturas y a lo que viene, pues ya tenemos todo, sabemos más o menos como por qué periodos, más o menos qué se va a mandar al principio o qué cosas van a ir al final, y entonces a partir de eso tenemos que empezar a trabajar, porque debemos ser realistas, o sea, la gran mayoría de la gente ni siquiera cree que la protesta sea un derecho, o sea, y lo podemos ver por ejemplo con lo que pasó en las elecciones o con el caso Monex, es algo que es realmente, es un oprobio, es un insulto para la sociedad mexicana. No, y pues sí, la reacción del pueblo fue mínima, fue muy baja. Yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar e informar a la gente qué es lo que significa, más allá de lo que los comerciales de televisión nos dicen. Sí, por supuesto que nosotros tenemos que hacer trabajo. Claro, por supuesto, también tienen controlada la población ideológica y materialmente. Pero yo creo que sí va a haber una gran parte de la población que va a decir, a ver, espérame. Y sí, se va a poner rudo. Entonces, ojalá que se ponga rudo. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto nosotros nos declaramos en alerta roja. Vamos a seguir pasando cualquier cosa que informe, concientice sobre estos temas. Ya estuvimos pasando conferencias y entrevistas al doctor Alfredo Jalife Rame sobre la desnacionalización de Pemex. Como ya les decía, todas estas conferencias son del 2008, cuando en la primera intentona de privatizar el petróleo se generó toda una campaña. Bueno, nosotros vamos a recuperar todo eso que se generó y se los vamos a estar pasando, así como lo que se genere ahora. No sé si han estado escuchando en los cortes. Hemos puesto a varios actores que se pronuncian en defensa de Pemex, ¿no? Escuchamos el corte pasado a Eugenia, el primer corte escuchamos a Eugenia León, el corte pasado acabamos de escuchar a Joaquín Cosío y vamos a seguir escuchando a otros actores más. Es una campaña que también se generó en el 2008, pero me parece muy prudente recuperarla. Entonces, a lo largo de los cortes, y vamos a tratar que en toda la programación de Radio Chinelo se pongan, porque es... no son cualquier cosa estos temas, ¿no? Estamos hablando del destino del país y del destino de 112 millones de mexicanos, donde estamos incluidos nosotros, ¿no? Entonces, sí vamos a tratar de que nosotros todos, desde este espacio, o sea, empezando por este espacio que es el de 132 Radio Cuernavaca, hasta las asambleas que hay del Movimiento 132 en Morelos, y incluyendo, trataremos de incluir a Radio Chinelo, hay que declararnos en alerta roja y tratar de difundir de la manera que podamos, masivamente, que esto nos va a perjudicar de una manera casi que irreparable. Imagínense si venden Pemex, que es el sustento del PIB nacional, el sustento del país. Nos vamos al carajo, ¿no, Bren? Sí, yo creo que, como tú dices, o sea, declararnos en alerta roja es asumir el compromiso, porque además, o sea, si te pones a analizar a la gran mayoría de la gente, pues la tienen bien adiestrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el salario mínimo subió 2 pesos con 50 centavos, algo así. O sea, realmente mostrarles cuáles son los resultados directos de las cosas que va a implementar el gobierno. Como este gobierno está siendo muy agresivo, tiene políticas muy fuertes, tiene propuestas de reformas muy, muy fuertes. Entonces, podemos aprovechar esa misma agresividad para hacerle ver a la gente lo que viene. Claro, hacerle ver a la gente lo que viene es algo bastante complicado. Hacerle ver algo a la gente es bastante complicado. Entonces, sí, yo creo que tenemos que además asumir, ¿no?, cuáles son nuestras posturas y cuáles son nuestros lineamientos, y en base a eso estar trabajando, ¿no? Y quizás la praxis, ¿no?, la forma de actuar pueda diferir entre unos o entre otros, pero siempre tenemos que tener en claro cuáles son los fines y los principios, ¿no?, por los que vamos a trabajar, y en base a eso trabajar de manera cooperativa, ¿no?, en comunión entre todos. Porque sí, además, un problema muy grande que yo veo es que normalmente cuando intenta la izquierda o la pseudoizquierda organizarse, siempre las cosas simples son las que terminan rompiendo las estructuras. Entonces, yo creo que también es momento de asumir el compromiso y de darnos cuenta, bueno, qué es lo que esperemos que pasa y qué tanto de nosotros vamos a dar para que el proceso sea diferente, o para que sea, o que nuestro reto histórico, pues, es evidentemente intentar modificar las cosas, ¿no? Así intentar es. Hacer esto un lugar mejor, y eso es bastante complicado si realmente lo asumimos. Pues sí, así es demasiado complicado, hay que seguir con la organización. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. mi unicornio azul, ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón de amor yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Radio Chimelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chimelo, todas las voces. Daniel Jiménez Cacho, actor. El petróleo es el motor de la economía nacional. Y en nuestra vida diaria la mayor parte de las cosas que usamos provienen de este combustible. Y por supuesto, bien utilizada, puede ayudarnos a generar empleos y acabar con la desigualdad y la pobreza. Pero para lograrlo, hay que cambiar la política económica que promueve la depredación ecológica, el despojo de los recursos naturales y el castigo a la población con la carestía y los salarios de hambre. La propuesta ciudadana que presentó el Frente Amplio Progresista busca que las ganancias del petróleo se usen en beneficio de todos los mexicanos. Por eso la mayoría de la población rechazamos la privatización de la industria petrolera y la corrupción de funcionarios y empresas. La propuesta ciudadana de reforma energética ofrece una alternativa realista, Un plan de acciones inmediatas para fortalecer a Pemex. Hay dinero y recursos humanos suficientes para hacer de Pemex una de las mejores empresas del mundo y que además se maneje de acuerdo al interés nacional y cuidando el medio ambiente. Si los partidos en el Congreso atentan contra el interés nacional, seremos muchos los mexicanos que no lo permitiremos. Y vamos a defender nuestra industria petrolera. Vamos a defender nuestra dignidad como pueblo y nuestro futuro como nación. Estás escuchando Radio Chimelo. Todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo, desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Continuamos 132 Radio Cuernavaca. Casi que hemos llegado al final, son las 8:56, nos quedan 4 minutos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta hora de información y música. Vamos a seguir tratando de llevarles a todos ustedes las herramientas necesarias para concientizar, para reflexionar y para transformar. Estábamos, antes de irnos al corte, estábamos hablando de lo importante que es la movilización y la organización, y es algo que no me quería ir sin tocar. Quería decirles que sigamos con este trabajo de organización, como siempre digo, en escuelas, fábricas, centros de trabajo, donde sea, pero organicémonos, concienticémonos, tratemos de hacer un cambio en este país, porque ya vimos que por lo menos este año va a estar sumamente jodido. Esto parece, si se fijan, a la hora del año nuevo, pues ni siquiera se sintió, ¿no? Ni siquiera se sintió esa felicidad por un año nuevo, más bien estamos viviendo como el 2012 parte 2, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con la organización, que es lo único que nos va a salvar de un oscuro futuro y sexenio. ¿No, Bren? Sí, yo quiero citar a Salvador Allende, ¿no? O sea, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Yo creo que el poder está en nuestras manos y hay que saber organizarnos. Es la única forma en la que podemos modificar las cosas, actuando en colectivo, ¿no? Porque además, pues, la idea es hacer una sociedad mejor y la única forma de hacerlo es con la sociedad. Entonces yo sí creo que es importante y fundamental organizarnos y tener bien en claro cuáles son nuestros fines y cuáles son nuestros principios. Sí, así es, necesitamos estar muy, muy, muy pendientes. Tenemos que, como decimos, definirnos y defendernos. Hablando de eso, tenemos un nuevo spot que queremos que escuchen. Estamos haciendo una pequeña versión para llevar para Radio Chinelo, que se va a distribuir, espero que en todos lados. Entonces hicimos una pequeña cápsula que les queremos presentar, no es muy larga. Escúchenla y opinen, por cierto, también sobre la música de fondo, lo que ponemos en los cortes. Es muy importante todo lo que ustedes piensan respecto a este espacio. Vamos a escucharlo y no nos tardamos. Un, dos, tres. Bueno, prueba de sonido. Un, dos. Estamos listos. ¿Qué pensarías si te dijera que los jóvenes no somos el futuro, sino el presente? ¿Y qué pensarías si te dijera que el poder está en tus manos? Como dicen, tierra, haya sido como haya sido. O sea, no importa. Falló la encuesta de seguimiento diario, Milenio GAI. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. El conflicto consiste en dos cosas. Uno, la instalación ilegal del Tercer Consejo Universitario. Y dos, la falta de respeto a la voluntad de la comunidad universitaria expresada en urnas. Yo no me di cuenta de ese montaje. No me di cuenta de esta trampa. Con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a la Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. Explosión por acumulación de gases, mentira. Para que ocurra una acumulación de gases, y por ende, un aumento en la presión de las paredes del lugar, se requiere básicamente un espacio completamente cerrado, sin intercambio de materia con el exterior y sobre todo, un flujo continuo del gas hacia el espacio cerrado que aumente la presión del lugar. ¿Qué volumen de gas sería necesario para ejercer tal presión que lograra ocasionar los daños que se generaron en el edificio de Pemex? México comienza una nueva etapa de su vida democrática. Yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132. Un espacio de y para jóvenes. Porque llegó el momento de democratizar los medios y crear los propios. Es nuestro derecho a la información y al libre pensamiento. Este es nuestro reto histórico. Porque no nos callamos, no nos rendimos y no nos agachamos. Somos el músculo y la fuerza del cambio. Medios libres y una verdadera democracia. No al neoliberalismo. Sí al derecho. Estas son nuestras exigencias. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Jueves, 8 de la noche. Por RadioChinelo.mx. Todas las voces. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, dime, dime, dime todo el poder. Solo hay que llamar a tu poder. Pues ahí está. Ahí está la cápsula que les queríamos presentar. Ojalá que la hayan disfrutado. Nosotros disfrutamos muchísimo haciéndola. Pues hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta hora de información y música. Recuerden que nos escuchamos el próximo, como todos los jueves, a las 8 de la noche por esta misma sintonía, radiochinelo.mx. Brenda, ¿tienes algo último que decir? Nada más que un gustazo volver a compartir y tendremos más información. Intentaremos hacer una serie de programas donde especifiquemos cuáles son las cosas más contundentes de las reformas que se vienen y cuáles son pues los ejes en los que van a inferir. Así es, vamos a seguirle dando seguimiento informativo a todos estos temas que a todos nos pues afectan directamente. En este compromiso que tenemos con ustedes de brindarles información después de este espacio, hemos decidido que vamos a escuchar, o van a escuchar, como lo quieran ver, a Gerardo Fernández Noroña, este exdiputado federal de la pasada legislatura, la que se acaba de ir, hablando. Recuerden que, no sé si lo sepan, pero para los que no lo sepan, Gerardo Fernández Noroña tiene un Tweetcam todos los miércoles a las 10 de la noche. Entonces, para el que lo quiera escuchar, bueno, pues solo se mete a Twitter los miércoles a las 10 de la noche y ahí el mismo Twitter de Noroña les va a dar el link. Entonces, el de ayer habló sobre el Bester Gordillo y sobre esta renuncia del Papa. Entonces, quédense con él. Este es Gerardo Fernández Noroña hablando sobre el Bester Gordillo y sobre la renuncia del Papa. Pasen un excelente inicio de fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos, mejor dicho. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Estás en el movimiento, estás en la información, estás en la acción, estás en 132 Radio Cuernavaca.